La población mundial está envejeciendo a ritmo acelerado y la población de adultos mayores, paradójicamente, es una de las más excluidas en el mercado laboral y social. En Colombia hay más de 7 millones de adultos mayores. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los adultos mayores? ¿Por qué son el blanco de tantas discriminaciones? Para este capítulo hablamos con Andrés García Suaza, decano encargado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con Soraya Montoya, directora de la Fundación Saldarriaga Concha, con el escritor Ricardo Silva, con el investigador y experto en pensiones Kevin Hartman y con Roberto Angulo, secretario de Integración Social de Bogotá. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 126 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Ha escuchado el popular dicho que reza más sabe el diablo por viejo que por diablo? Bueno, en Malawi, un pequeño país sin salida al mar, al sureste de África, se lo han tomado muy a pecho. Y la cacería de brujas y brujos es real y sangrienta. En este país y en otros de ese continente, hay una fuerte creencia en las brujas, tan fuerte que desde hace mucho tiempo se han emprendido cacerías a personas que se consideran que practican la brujería. Así es, no escuchó mal. En ese país, decenas de personas han sido asesinadas por falsas acusaciones de practicar brujería. Curiosamente, una buena parte de la población cree que la pobreza a la que están sometidos tiene origen en algo sobrenatural. Una encuesta del Afrobarómetro de 2022 reveló que el 74% de los malawíes asocian la brujería con el sufrimiento de desgracias en la vida, incluidas enfermedades, muerte prematura y, por supuesto, la pobreza. Malawi no es el único país que vive esta triste tendencia. Zimbabue, Zambia y Tanzania también han registrado ataques violentos a personas de la tercera edad acusados de brujería. Sociólogos de la Universidad de Malawi y miembros de la Asociación de Humanismo Secular de Malawi descubrieron que ser etiquetado como brujo trae consecuencias violentas en casi 3/4 de todos los casos, consecuencias que incluyen palizas, otro tipo de acosos físicos y peores. Y una vez estas personas son sometidas al acoso y a la violencia para que confiesen, pierden sus propiedades a manos de vándalos y ladrones y después de salir de prisión son condenados al ostracismo social y psicológico. Ana Genga es directora ejecutiva del Centro Jurídico y de Derechos Humanos, uno de los principales organismos de derechos humanos en la nación del este de África, y según su relato al medio alemán Deutsche Welle, en Tanzania los ancianos siguen siendo acusados de brujería y son la mayoría de las víctimas de asesinatos por sospechas de brujería. Las personas mayores, especialmente aquellas con ojos rojos, son acusadas repetidamente de brujería simplemente por su edad, lo que es una forma de discriminación. Según explicó Felista Spiri, responsable de proyectos como HelpAge en Zimbabue, sucede que mucha gente en esos países no entiende cómo funcionan ciertas enfermedades que afectan principalmente a los ancianos, como la demencia, y tienden a interpretar los signos y síntomas de estas afecciones como signos de brujería. Las acusaciones hacia los ancianos y sus supuestas prácticas de brujería llegan a implicarlos incluso de causar sequías y diluvios. Esto, por supuesto, es un caso extremo, pero es finalmente una de las tantas formas en las que la discriminación a los adultos mayores sucede no solo en África, sino en el mundo entero. Ser una persona mayor de 60 años implica una serie de retos en salud, económicos, psicológicos, etc. A las personas de la tercera edad se nos suele tratar como objetos caducos, desactualizados o inservibles, pero además es una de las pocas formas de prejuicio y discriminación todavía aceptada socialmente. Y como siempre, hay cifras que demuestran esto. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, una de cada 2 personas son edadistas contra las personas mayores. En Europa, que es la única región de la que se disponen datos, una de cada 3 personas afirma haber sido objeto de edadismo. ¿Por qué es todavía socialmente aceptada la discriminación a los adultos mayores? Esto me contó el escritor Ricardo Silva. Pues yo la verdad creo que la discriminación es una forma muy violenta de protegerse de la frustración. se tiende a caricaturizar, a estereotipar a los demás cuando se sospecha que la vida de uno no está teniendo fuerza ni sentido. Me parece que eso pasa mucho con la vejez. A la gente le gusta hacerse la joven burlándose de la vejez y sintiéndose lejos de la vejez, cuando pues todo estaba para darse cuenta que uno no hace sino envejecer. Entonces creo que la palabra mitos y la palabra discriminatorios pues son perfectos para esta situación. Es la caricaturización de la vejez como una manera de esconderse del paso del tiempo y del horizonte de la muerte. Y pues el juego que uno ve cuando ve el racismo, el clasismo, el machismo, pues funciona de la misma manera. Es la ilusión de prevalecer, de ser más importante, de estar por encima, que pues es siempre mentira. En este punto aparece una palabra que poco suena, pero que recoge muy bien el problema de discriminación hacia la tercera edad: el edadismo. Este término se refiere a los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacia las personas en función de su edad. Y puede dirigirse también hacia personas jóvenes, aunque para el propósito de este capítulo nos vamos a referir a los casos de discriminación que se dan hacia los adultos mayores. Quizás la metáfora más reciente es la película nominada a varios premios Oscar, La Sustancia, en la que una mujer pierde su trabajo como estrella de televisión al cumplir 50 años porque los productores la consideran vieja. En el desespero por sentirse útil y bella de nuevo, aunque todavía lo es, se inyecta una sustancia que la hace pasar por un proceso escalofriante y doloroso para que una versión suya más joven nazca a través de su espina dorsal, mientras ella misma sigue envejeciendo. Aunque es una película de terror y ciencia ficción, el argumento trata un tema de la vida real: el rechazo al envejecimiento. La ciencia ha dedicado décadas a encontrar la cura a este proceso natural, a esconder las arrugas y las marcas naturales de hacerse viejo. Para Joan Montepare, directora del Centro Rosemary B. Fuss para la investigación sobre el envejecimiento de la Universidad de Lasalle en Newton, abro comillas, el edadismo es un extraño ismo que todavía es socialmente aceptable en muchos sentidos. Cierro comillas. El envejecimiento está lleno de mitos, lo que ha hecho que tantas personas le teman o rechacen a los adultos mayores. Becca Levy es doctora y profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale. Ella trabaja para eliminar los estereotipos sobre la edad con un enfoque de verificación de hechos para la concientización pública. En su reciente libro Descifrando el Código de la Edad, cómo sus creencias sobre el envejecimiento determinan cuánto tiempo y cómo vivirá, desvirtuó más de una docena de creencias sobre el envejecimiento. Un ejemplo de esto es el estereotipo de que las personas se vuelven menos creativas a medida que envejecen, que es fácilmente desarmado con un par de los muchos ejemplos que hay. A los 64 años, el artista español Francisco Goya comenzó un trabajo de una década en una serie de 80 grabados llamado Los Desastres de la Guerra. El escritor portugués José Saramago ganó el Nobel de Literatura cuando tenía 76 años y escribió Caín, una de sus obras maestras, con más de 85 años. Y para no alargarme en ejemplos, el del famoso compositor Johann Sebastian Bach, quien compuso El Arte de la Fuga a los 65 años, uno antes de morir. Hay otro estereotipo sobre las personas mayores, y es que todos los tipos de capacidades cognitivas empeoran inevitablemente con la edad. Según explica Becca Levy, si bien es cierto que algunas habilidades cognitivas, como los tiempos de reacción, tienden a disminuir un poco con el tiempo, otras funciones se mantienen sólidas e incluso mejoran. Un estudio de adultos mayores, por ejemplo, mostró que eran mejores que los adultos de mediana edad a la hora de orientar su atención e ignorar las distracciones. Envejecer no se trata solo de arrugas y acercarse a la muerte, visión fatalista que muchos quieren imponer, sino que trae consigo otros beneficios. Por ejemplo, a medida que envejecemos, tendemos a volvernos más agradables y más conscientes. Los adultos mayores también tienden a ser mejores en la regulación de sus emociones. Estos son cambios positivos que pueden conducir a una mayor madurez social en general y a menudo significa que nos llevamos mejor con los demás y podemos prestar más atención a la salud o ponernos en situaciones menos riesgosas. Esos cambios pueden ser en parte responsables de otro fenómeno observado, conocido como la paradoja del envejecimiento. Según Carl Pillemer, doctor sociólogo y profesor de psicología y gerontología en la Universidad de Cornell, abro comillas, las personas mayores tienden a reportar mayor felicidad y satisfacción vital en comparación con las personas más jóvenes. Cierro comillas. Busqué a Soraya Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha, para preguntarle ¿por qué hay tantos mitos discriminatorios sobre el envejecimiento y la tercera edad? Escuchemos su respuesta. Las personas mayores tenemos experiencia, conocimiento y habilidades que aportamos a nuestra familia, a nuestra comunidad y a todo el entorno productivo. Somos actores clave en la transmisión de saberes, en la construcción de redes de apoyo y el fortalecimiento de tejido social. Promover nuestra participación y representación es fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Es necesario trabajar sobre los prejuicios que existen asociados a la edad, acabar con el edadismo y resignificar el rol de las personas mayores. Hay tres datos que justifican lo que acabo de decir. Primero, ha aumentado la esperanza de vida. Para el año 1985 estaba en 61 años y hoy se sitúa en los 78 años promedio para hombres y mujeres. Segundo, Colombia presenta un envejecimiento acelerado. En menos de 30 años pasará a ser el 36% de la población personas mayores. Tercero, los viejos tienen mayores ingresos per cápita. En otras palabras, hay una masa importante de personas mayores consumiendo, son más ahorradores y con mayores ingresos promedios. La humanidad está envejeciendo. Les voy a dar unos datos para que dimensionen lo que acabo de decir. Las personas mayores de 60 años son la población con mayor tasa de crecimiento en el planeta y este es el momento en la historia de la humanidad con más personas mayores. Entre 1974 y 2024, la cantidad de personas de 65 años o más casi se duplicó, pasando del 5,5% al 10,3%. Y entre 2024 y 2074, este número se va a duplicar otra vez, aumentando hasta el 20,7% según las previsiones demográficas de las Naciones Unidas. Y en este mismo lapso, se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique. De hecho, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, se espera que para el 2050, por primera vez, la población mundial mayor de 60 años supere el segmento de los menores de 15 años. En Colombia, la tendencia es similar. Según proyecciones del DANE, en 2024 el país tenía 7,8 millones de personas mayores, lo que representa el 15% de la población. Esta cifra va a seguir subiendo y para 2030 se prevé que va a llegar al 17,4%. De acuerdo con un documento publicado en diciembre de 2024 por el Ministerio de Salud, entre los años 2009 y 2023 hubo un incremento considerable de las atenciones en salud, pasando de 159.305 atenciones a más de 1.700.000 atenciones, o sea, un incremento 11 veces mayor. Según los datos disponibles en las bases de datos de análisis de situación de salud, el mayor número de atenciones con relación a enfermedades de salud mental en el año 2023 son las relacionadas con la ansiedad y fueron más de 400.000, un 53%, y las atenciones por depresión, que fueron casi 150.000, que corresponden al 19% del total. Y es que el edadismo, la exclusión, conduce a una salud más pobre, al aislamiento social, a muertes tempranas y cuesta a las economías miles de millones de pesos o de dólares. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en el caso de las personas mayores, el edadismo está directamente asociado con una menor esperanza de vida, una salud física y mental más deficiente, una recuperación más lenta de la discapacidad y un deterioro cognitivo. La exclusión social, económica y laboral a la que es susceptible la población mayor reduce su calidad de vida, aumenta su aislamiento social y su soledad, ambos asociados a graves problemas de salud. también restringe su capacidad de expresar su sexualidad y puede aumentar el riesgo de violencia y abuso sobre las personas mayores. El edadismo contribuye a la pobreza y la inseguridad económica de las personas en la vejez, y en una estimación reciente se demuestra que tiene un costo para la sociedad de miles de millones de dólares. Veo el panorama y pienso, ¿estará preparado el sistema de salud y de seguridad social colombiano para atender las necesidades de una población que se envejece rápidamente? Esto me contó el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo. La respuesta rápida, no estamos preparados con una política social o un sistema de protección social que pueda recibir a una población que envejece rápidamente. Voy a hablar de algunos factores. En pensiones, tenemos muchos retos. Todavía no logramos esa reforma pensional que nos permita a nosotros tener un objetivo de universalización. La alta desigualdad que tenemos y la alta informalidad siguen siendo un desafío. Dos, necesitamos una estrategia de inclusión productiva, lo que llaman el sector de la economía plateada, que permita que la población y las personas mayores sean activos productivamente, dadas sus habilidades y al ritmo que ellos quieran. Tres, en el sistema de salud tenemos un gran desafío, recuperar la gobernanza del sistema de salud para que podamos tener cálculos de la UPC que se actualicen a perfiles de riesgo y perfiles epidemiológicos acordes con esa transformación poblacional. Y tengo un cuarto punto, que es el desafío de política social. Los servicios tienen que empezar a pensar en un contenido temático en función de cómo combatir la soledad y el aislamiento. Cada vez tenemos personas mayores más solas, más aisladas, incluso abandonadas. El abandono se está convirtiendo en un problema. ¿Dónde van a vivir estas personas? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los servicios sociales que necesitamos para ellos? Ahí estamos con todos los desafíos por delante y muy pocas cosas listas en este momento. La situación social, económica y laboral de los adultos mayores en Colombia no es la mejor. De acuerdo con el informe Desafíos y oportunidades de empleo y emprendimiento en los adultos mayores hecho por la Universidad del Rosario, 6 de cada 10 trabajadores mayores de 60 años son empleadores o trabajan por cuenta propia. La mayoría están en industrias como la agricultura y el comercio y tienen un salario relativamente bajo y altas tasas de informalidad. Andrés García Suaza es investigador del Observatorio Laboral y decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y, según aseguró en una entrevista en El Nuevo Siglo, la participación de las personas mayores de 60 años en el mercado laboral es muy baja y que una vez se alcanza la edad de pensión, hay una proporción muy baja de adultos mayores que se mantienen empleados. García Suaza también explica algunos motivos por los que la inserción de adultos mayores al mercado laboral no ha sido fácil, como la adaptación a los cambios o barreras en cuanto a la digitalización. También destaca que un grupo muy grande de mujeres adultas mayores no está en el mercado laboral porque se dedican a labores de cuidado y las empresas tienen muy poco conocimiento sobre los programas de gobierno para incluir adultos mayores en su fuerza de trabajo. Y en muchos casos también pasa que a las empresas les puede parecer muy costosa la burocracia tan solo de obtener la información y de los trámites necesarios para acceder a esos beneficios tributarios. Precisamente, en otro informe que publicó hace muy poco el Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento de Adulto Mayor de esa misma universidad, encontraron que, aunque el 87,5% de las empresas está dispuesta a ofrecer trabajo a adultos mayores, solo el 12,5% ha creado políticas para contratarlos y apenas el 26,8% tiene programas que apoyen su integración y permanencia en el empleo. Ante la poca posibilidad de acceder a empleos formales, la informalidad y los microemprendimientos han terminado por ser una forma de subsistir para muchos. De acuerdo con la encuesta Sueños y Realidades 60+, hecho por Voz Mayor, un centro de pensamiento sobre el tema de adultos mayores, un 64% de los encuestados son cabeza de hogar, el 47% se encuentran en estratos 1 y 2, 69% trabajan por necesidad económica, el 40% solo terminó la primaria, el 68% no cotiza en un fondo de pensión, el 55% vive con sus hijos o hijastros y el 24% con sus nietos. Para el 43% sus ingresos económicos no les alcanzan para el sustento diario, el 19% de los encuestados no recibe un ingreso de ningún tipo. Y hay un dato que me pareció especialmente escalofriante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Para el 99% de los adultos mayores de Colombia, sus ingresos, ya sea por pensiones o por trabajo, le resultan insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas de consumo. A nivel mundial, según datos de la OCDE, el nivel de pobreza entre las personas de 66 a 75 años es del 11% aproximadamente, mientras que para las personas mayores de 75 años asciende al 15%. Además, solo alrededor del 20% de las personas mayores en países de renta baja tienen acceso a una pensión, siendo las mujeres mayores las más afectadas. Y según apuntaba García Suárez en la entrevista, respecto a generaciones anteriores, los adultos mayores actuales tienen condiciones de salud diferentes. La población en promedio ha aumentado en sus niveles de educación. Entonces, todos esos factores van a hacer que la vida productiva de las personas sea mucho más extensa. Entonces me quedé con la duda. Con una población que envejece y que es muy susceptible a la pobreza, ¿estamos destinados cada vez más a correr la edad de retiro? Esto me respondió Andrés García Suaza, decano encargado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Cuando pensamos en la edad de retiro, hay dos componentes. Uno, desde el punto de vista financiero, que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, pero también cómo demográficamente va moviéndose la población en términos de expectativa de vida. E incluso también un componente social que tiene que ver cómo hacer el sistema mucho más inclusivo, de manera que pues, efectivamente se logren las primas pensionales una vez las personas se retiren. Yo creo que sumando todos estos factores, se podría decir que sí estamos destinados a ir aumentando paulatinamente la edad de retiro. Una pregunta importante ahí es qué va a pasar con el sistema pensional que va a comenzar a funcionar ahora luego de la reforma. En su espíritu tiene un carácter mucho más de inclusión que puede beneficiar también la sostenibilidad. Pero un tema clave también que se menciona tiene que ver con la pobreza y es que tenemos que solamente uno de cada cinco adultos mayores están accediendo a pensión. Entonces la incidencia de pobreza en esta población o la vulnerabilidad es supremamente grande y eso hace mucho más importante, digamos, que se logre acomodar de alguna forma el sistema para que la cobertura sea todavía mayor. La Fundación Saldarriaga Concha es una organización que trabaja por la inclusión de personas mayores y con discapacidad en el país y en 2023 publicaron el documento Misión Colombia Envejece, una investigación que recogió información del envejecimiento en Colombia y los impactos que tiene en los sistemas de salud, educación, pensional, laboral. Hay muchos hallazgos interesantes. El primero es que las políticas públicas para personas mayores suelen depender del gobierno de turno porque no son políticas de Estado. Entonces, si un gobierno logra avances en el tema, es posible que el siguiente posponga la discusión y las medidas, lo que estanca el acceso de las personas mayores a sus derechos. También encontraron que la protección social para los mayores sigue siendo débil. En muchos casos, el cuidado recae en la familia sin respaldo suficiente del Estado. Y por supuesto, no podemos hablar de la vida económica de los adultos mayores sin hablar de la pensión. Acorde con las cifras del DANE, solo el 18% de personas en el país logran pensionarse. De las más de 7 millones de personas adultas mayores, solo 2,3 millones tienen pensión. 1,8 millones reciben una renta del programa Colombia Mayor y 46 mil reciben un beneficio económico periódico a través del programa BEPS de Colpensiones. Esto significa que cerca de 3 millones de personas no tienen ningún amparo para su vejez. Para el año 2055, entre las 14,2 millones de personas que van a ser parte de la población adulta mayor, más de la mitad no va a tener pensión ni subsidio para su vejez. Según la Organización Internacional del Trabajo, en su informe Panorama de la Protección Social en América Latina y el Caribe 2022, más de la mitad de la población mayor de 65 años en el país no tiene ingresos ni laborables ni de pensión, lo cual hace que el emprendimiento sea la opción más viable para muchos. En 2024, el gobierno del presidente Petro impulsó una reforma pensional con el objetivo de mejorar las condiciones económicas de los adultos mayores. En junio se aprobó en el Congreso el proyecto basado en cuatro pilares y que garantiza una renta solidaria de 225 mil pesos para más de 2 millones de personas mayores en situación de vulnerabilidad. una de las principales reformas que había prometido en campaña y quizás su mayor logro legislativo hasta ahora. Pero se demoró más en ser aprobada que la Corte Constitucional en recibir más de 140 demandas ante el proyecto de ley por vicios de procedimiento y de fondo en su articulado. Hace apenas unas semanas, la Corte admitió otra demanda más a la lista. Este año va a ser crucial porque la Corte debe pronunciarse sobre la reforma. La debe regresar al Congreso o tumbarla. Kevin Hartman es abogado experto en pensiones y demandante de uno de los artículos de la reforma y le dijo a La Silla Vacía que regresarla al Congreso es un poco complicado en la medida en que en la reforma pensional hay normas que ya están produciendo efectos, como la oportunidad de traslado para la gente que tiene menos de 10 años para cumplir su edad de pensión y que tiene un número de semanas al momento de la promulgación de la norma. A este tema le voy a dedicar un capítulo completo porque tiene tanto de largo como de ancho. Mientras tanto, busqué al mismo Kevin Hartman para que me explicara, más allá de los vicios de forma, la reforma pensional que presentó el gobierno del presidente Petro puede ayudar a solucionar este problema. Esta es su respuesta. En Colombia, más de 1,5 millones de adultos mayores viven en pobreza extrema. Para protegerlos, se creó el programa Colombia Mayor en el año 2003, que les entrega un subsidio financiado por aportes de los trabajadores que ganan más de 4 salarios mínimos y por el presupuesto general de la nación. Sin embargo, ese subsidio ha sido históricamente insuficiente. Hoy en día se entrega un subsidio de 80,000 pesos mensuales, lo que equivale apenas a 34% de una línea de pobreza extrema, que se sitúa en torno a los 230,000 pesos. Y el contraste con otros países es muy impactante. Según cifras del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, mientras en Colombia el subsidio equivale solamente a 0.3 veces la línea de pobreza extrema, en Paraguay, un país que tiene un PIB 10 veces inferior a Colombia, se entrega un subsidio equivalente a 1.7 veces esa cifra, en Panamá es el doble, en Chile 2.1 veces y en Argentina es hasta 4.3 veces la línea de pobreza extrema. En ese contexto, la reciente reforma pensional del gobierno a través del Pilar Solidario busca garantizar una línea de pobreza extrema para todos los adultos mayores pobres, casi triplicando el subsidio que entrega Colombia Mayor. Y aunque pueda parecer un paso parcial o insuficiente, la reforma pensional, gracias al Pilar Solidario, es, sin duda, un avance social muy importante para empezar a saldar la deuda histórica que tenemos con nuestros adultos mayores más vulnerables. La vejez no es una maldición, es un momento de la vida como lo es la niñez o la adolescencia, pero la exclusión hacia las personas de la tercera edad sí es un problema. Toda la humanidad está envejeciendo y no cuidar de la vejez será en un punto no cuidar de la humanidad misma. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 126 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país.